Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Buenas tardes, estamos en Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Es un programa de la colectiva feminista La Revuelta. Te contamos que el jueves pasado estuvimos en la presentación del manual de la buena lesbiana, que en el programa de hoy queremos compartir con vos algunos fragmentos de lo que nos contaba su autora, Ana Frances Moore. Pero antes te contamos que Ana Frances Moore es la única columnista abiertamente lesbiana en México, además de ser cabaretera, escritora y directora teatral. Hace más de 2 años publica cada 15 días su original columna, El Manual de la Buena Lesbiana. De esas publicaciones surgió el libro, que fue presentado en Neuquén el jueves 3 de junio en la Sala de Arte de Sosunco. Yo soy actriz, fundamentalmente formo parte de una compañía de teatro cabaret, así le llamamos nosotras al género que hacemos, que es sátira política, crítica social, crítica política, y nosotras atendemos en un lugar que se llama El Vicio, que muchos años fuera el hábito de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Nosotras, las Reinas Chulas, somos una compañía de 4 mujeres, un colectivo de 4 mujeres que comenzamos a trabajar con Jesús y Lili hace más o menos unos 10 años. Un buen día Jesús y Liliana se cansaron de abrir el hábito y nos dieron las llaves y nos dijeron ahora les toca a ustedes. Y bueno, ahí estamos desde hace 5 años. Al principio pensamos que nos habían heredado el espacio por odio, pero después ya vimos que fue por amor. Y bueno, el hábito, que después de tanto buen hábito se hizo vicio, ha sido un espacio tremendamente privilegiado de creación, de disidencia, de resistencia, en años tan difíciles que han venido para mi país después del fraude electoral y bueno, montones de cosas que ocurren. Y ha sido un espacio como muy importante. Y más o menos al mismo tiempo que nosotras tomamos el hábito y que se convirtió en el vicio, había un grupo de gente que estaba trabajando en el periódico El Universal, que es el periódico de mayor circulación en mi país, y ellos hacían un semanario político que se llamaba La Revista del Universal. Iban a publicar una nota sobre Marta Sahagún, la entonces primera dama, y una nota incómoda, y entonces le censuraron la nota y todos juntos renunciaron, todo aquel equipo, y fundaron la revista MX, con muchos trabajos, como se fundan las revistas y las revistas políticas que están en contra del sistema, lograron fundar esta revista. Justo al mismo tiempo nosotras estábamos abriendo El Vicio, entonces nos acompañamos, digamos, en el camino ambos proyectos, en eventos de recaudación de fondos, en eventos de promoción y cosas así, y nos fuimos conociendo y nos fuimos haciendo buenos amigos, buenas amigas. Y en cierto momento la revista, hace unos 3 años ya, yo les dije que quería escribir una columna. Yo tenía ganas de escribir una columna que no fuera de teatro, que es más mi especialidad. Y cuando me reunía con mis amigas los domingos, más o menos en esa época, me estaba yo separando de mi anterior pareja y estaba yo empezando con Eugenia, la pareja con la que estoy ahora, en fin, estaba en todo un tremendo conflicto de divorcio, separación, nuevo enamoramiento. Eugenia tenía un marido, en fin, todo era muy complicado, era una de esas historias de lesbianas típicas, muy complicadas y muy tormentosas. Y más o menos un par de amigas más tenían historias más o menos similares, y entonces nos reuníamos los domingos, tomábamos whisky, nos la pasábamos fatal y decíamos que todo iba a salir mal, que la vida era una tragedia tras otra, y entonces decíamos sandeces como que es que el manual de la buena lesbiana dice nunca te enamores de una mujer heterosexual, no lo tienes que hacer, y ahí vamos todas, pero en el capítulo 70 dice el manual de la buena lesbiana, huye del país, si estás con el heterosexual, abandónale en eso, uy, no le creas, nunca va a dejar de ser heterosexual, ¿no? Pues sí. Todas esas cosas que solo el whisky es capaz de acompañar. Y entonces en alguna de esas tardes una otra amiga cayó y dijo, preguntó, ¿pero qué es esto del manual de la buena lesbiana? Le hicimos la broma y le dijimos, el manual de la buena lesbiana. ¿No conoces el manual? No, ¿cuál manual? Es el manual. Si eres lesbiana, tienes que tener el manual de la buena lesbiana. ¿Cómo no tienes el manual de la...? Ya, pues. A la mitad de la semana esta amiga me habló y me dijo, estoy en la librería y no lo tiene. Entonces yo pensé que había que escribirlo. Y luego surgió esta oportunidad en la revista, ¿no? Y entonces yo les dije, yo quiero escribir la columna. Bueno, ¿de qué va tu columna? No sé, pero se llama el manual de la buena lesbiana. Sí, bueno, ¿por qué se va a tratar? No sé. Bueno, pues que no queremos una columna de sexualidad, porque mira, que ya tenemos la columna de sexualidad y no sé qué. Entonces de pronto dije, pues no, porque el ser lesbiana, es decir, si bien la sexualidad es una serie de esferas como que envuelven toda tu vida y todo, pues no voy a escribir sobre el cunilingus y sus diferentes facetas, ¿me explico? O no solamente en todo caso. Después de un par de años de estar publicando la columna se convirtió en la más visitada de la revista en internet y la más leída de la revista. Y surgió la oportunidad, la revista quería convertirse en editorial y se lanzaron como editorial y este es el primer libro de la revista. Para mí ha sido como entrar en una reflexión importante. Yo empecé a escribir porque me dio la gana de escribir, pues sin ningún tipo de aspiración de nada. El espacio de la columna me ha obligado a escribir, a sentarme a escribir cada 15 días, lo cual es un ejercicio que yo no había hecho y para mí en términos estilísticos y artísticos me parecía un ejercicio importante en términos de reflexión, de estar en contacto como con las ideas, etcétera. Me parecía un ejercicio importante que tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la visibilización, ¿no? De la visibilización de nuestras historias. Y me acuerdo de una feminista chilena que conocí hace algunos años, que me explicaba que la historia, digamos, de la humanidad, como está escrita, pues está escrita, digamos, en mucho desde los hombres, pues está escrita la historia del hombre, ¿no? Pero pues no la historia de la mujer, y mucho menos la historia de la lesbiana, digamos, ¿no? Y en ese sentido pensaba que está muy incompleto el mundo, que el mundo... que me parece difícil que el mundo pueda seguir girando si no nos esforzamos tremendamente como humanidad en rellenar todos esos espacios vacíos que le hacen falta, y que a lo mejor esa es una de las tantas razones por las cuales el mundo cuando gira empieza a girar tan mal. Y nuestras historias de pronto se convierten en historias de tragedia y en historias de terror y en historias terribles, las historias no solo de las mujeres lesbianas sino de tantas mujeres atrapadas, digamos, en esta ausencia, en esta invisibilización, en esta condena a que nuestras historias no estén puestas en la letra, en el imaginario común, en el imaginario colectivo. Y pienso que las historias que nos han contado, las historias de nuestras abuelas y de nuestras madres, de eso, nos han sido contadas y las mujeres hemos sido más dueñas como de la tradición oral, ¿no? Y siempre respondemos con estas cosas de mi abuela decía y mi madre decía y así lo vamos transmitiendo. Y de pronto pienso qué falta nos hace al mundo de la literatura, qué falta le hace escribir nuestras historias, ¿no? Y de pronto si observamos el mapa de la literatura, ¿dónde están nuestras historias? Y por eso para mí ha sido importante escribir en estos 40 capítulos mis historias. Y me tomé a mí por objeto de estudio porque soy la lesbiana a la que más confianza le tengo y de la que me puedo burlar más fácilmente. Y ahí están mis historias, son las historias de mi vida cotidiana, las historias de mi vida como artista, las historias de mi vida como activista, y todas mis historias son como lesbiana, porque en un cierto momento de mi vida entendí que yo era lesbiana en cualquier lugar, que a veces no soy artista, a veces soy turista, o a veces soy activista, o a veces... pero siempre soy lesbiana, ¿no? Y que era importante escribir eso, y que era importante siempre acotarlo y siempre sobresaltarlo y siempre decirlo en voz alta, y también por un asunto de tratar de huir como de la psicosis de vivir esta doble vida, ¿saben? Esta doble vida de en estos espacios sí soy lesbiana y en estos hago como que no, ¿no? Y a mí eso me generaba una angustia tal que me dio colitis, ¿no? y pensé que por mi salud era mucho mejor, de una vez y para siempre, que hasta mis tías de Querétaro se enteraran de que era yo lesbiana, pues, ¿no? Y todavía hay gente que me pregunta después de este libro, me dice, ¿cómo? ¿Pero entonces tú eres lesbiana? ¿No? Yo con mi libro así. Yo les contesto, no, lo que pasa es que yo hago manuales, tengo este y uno de refrigeración. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Escuchábamos a Lila Down y ahora seguimos compartiendo el audio de la presentación del libro del Manual de la Buena Lesbiana. Una de las razones que también me resulta importante como del asunto de aparecer nuestras historias es, y aparecerlas desde dónde. Para mí ha sido muy importante aparecer las historias desde la alegría, desde la risa. La risa es mi país, es mi estandarte, es mi arma de lucha, es mi centro, mi hábitat. Mi piel, y ha sido muy importante habitarlas desde la risa, sobre todo para huir del drama y para huir de la tragedia, o para revolver el drama y para revolver la tragedia y transformarlo, más que huir. Y para mí la risa, como les decía, es mi estandarte, es mi arma y es mi manera de ocupar el mundo y es mi manera de ejercer mi poder. Saben, en esta idea como del empoderamiento, ¿no? De que nos apropiemos como de nuestras vidas, de nuestro espacio, no solo de poder, sino de nuestro espacio escolar, nuestro espacio de estudio, nuestro espacio de aprendizaje. A mí me importa mucho el espacio de la risa, porque como la risa siempre ha estado vedada para... Yo pienso que ha estado vedada en general para las personas, pero mucho para las mujeres. Y me acuerdo mucho de esta novela El nombre de la rosa, que no sé si, ¿no? Donde justo el libro prohibido era el que habla de la risa de Dios, ¿no? Y por eso pienso que la risa es como tan detonadora y tan rebelde y tan reveladora, porque pienso que la risa es una de dos, o una de las manifestaciones del orgasmo, o el orgasmo es una de las manifestaciones de la risa, o ambas son como manifestaciones de la misma moneda, ¿no? Y una de las cosas que sí les puedo decir de este libro es que se van a reír, y que se van a reír un montón de veces, porque hago el ridículo mucho y tengo a bien retratarlo aquí, entonces eso generalmente da risa. Me parece que otra de las cosas que me hace, que me ha hecho como muy importante este momento acá, y que está además profundamente retratado en este manual, es que cuando yo tenía 4 años, mis hermanas, todas mayores, porque yo vine muchos, muchos años después, a mi mamá básicamente le fallaron los anticonceptivos. Mi padre era un tipo que, como muy obcecado, pensaba que mis hermanas no debieran salir de la casa bajo ninguna circunstancia. Y entonces su manera de entretenerse era educarme. Y me enseñaron a leer, a sumar, a un montón. Todo lo que aprendía en la escuela me lo enseñaban a mí, incluso antes de que entrara yo a la primaria, ¿no? Y me enseñaron a leer con libros de Mafalda. Y fueron mis primeros libros de texto de la vida, ¿no? Ahora que leo Mafalda digo, bueno, ¿qué mis padres, en qué estaban pensando? Que no, que no se dieron cuenta de engendro que estaban haciendo ahí. ¿Qué familias de derechas católicas, no? Si no quieres una hija, si no le estás leyendo Mafalda, ¿no? Y entonces desde ahí como que cultivé mucho una admiración profunda por el país de ustedes. Y yo me la compré todita, pues, ¿no? Yo era Mafalda, yo me preguntaba por qué funcionaba tan mal la humanidad, al igual que ella, y así empecé a joder desde tan niña, pues, ¿no? Y bueno, ¿por qué comprar el manual de la buena lesbiana? Uno, porque son 40 capítulos realmente cortos, que cada uno se los pueden echar cada vez que van al baño. Y dos, porque se los voy a agradecer para no contracturarme la espalda de regreso a México con cualquier cantidad de libros. Y tres, porque tiene una portada muy bonita en donde estoy quemando brasieres. Bueno, en realidad no soy yo, la verdad es que ella es un poco bastante más flaca que yo. Pero para mí el feminismo ha sido como muy sorprendente lo que me ha ocasionado, como en las ideas y como esto. Y a mí me gusta mucho platicar con mis amigas feministas, con mis maestras feministas, y preguntarles cosas así como que me explicaran cuál era el símbolo, cuál era el significado de quemar brasieres en los 70s y todo, y como, ¿no? Y me explicaban y todo este asunto, y yo decirles sandeces como que yo no podría nunca quemar un brasier, porque yo soy 105 de talla. Encontrar un buen brasier 105 es muy complicado. Muy caro, además. Entonces, quemarlos jamás. Entonces, si ustedes me lo permiten, me gustaría leerles un capítulo. Lección 32. ¿Qué edad tiene una buena lesbiana? Mi hermana tiene una estética. Me queda lejos, pero es de mi hermana. Por lo tanto, pues tengo que ir, aunque mi estilista José Luis era el hombre más importante de mi vida, o haya otra estética afuera de mi gimnasio y me quede de maravilla. No puedo cortarme el pelo en otro lado si mi hermana tiene una estética. Y ni siquiera es porque ella me diga nada, es que yo no puedo con mi autochantaje. El caso es que después de ir 4 años con mi hermana, pues ya me agarró la onda, entonces ya me gusta cómo me corté el pelo. Pero el otro día se me fue de viaje mi hermana y tuve que ir a la peluquería de mi gimnasio. Mi esposa, que es mi asesora de imagen, porque yo la verdad sí soy muy fachosa, es la que sabe bien qué corte me queda. Pero en ese momento le estaban lavando su pelo. Y la estilista, que se nos manda sola, ¡zas! Quedé como Luis Miguel Región 4. Y para acabarle de chingar, con este corte se me ven las canas. Sí, amigas, tengo canas, y no una, sino varias. Este asunto de la edad, francamente, me ha parecido siempre un poco ridículo. De hecho, me molesta bastante todo eso de que es mala educación preguntarle a una mujer su edad. Incluso me pareció tonto enterarme de la verdadera edad de mi madre el día que murió. Hay cosas que una tendría que saber de su madre, y hay cosas de las que las mujeres ya no deberíamos sentir vergüenza, como la edad. Los años conmigo han sido muy simpáticos. A los 6 tenía claridad de gente grande, pero a los 17 era una mujer amargada de 45. No porque las que tengan 45 estén amargadas, la amargada era yo. con cigarro y todo. A los 28 me dediqué a vivir mis muy buenos 17, y desde que cumplí 30 me resigné a dejar la adolescencia. Ahora tengo mejor condición que a los 11, aunque a los 14 de tanto llorar tuve que haber desarrollado mayor capacidad pulmonar. Casi me mato a los 18, lo cual me hizo adulta como por 10 minutos. Y cuando casi muero a los 33, empecé a comprender lo bonito que debe ser envejecer. Mi madre murió de 65 y su madre de 55. Lo que me dice que yo tendría que morir de 75. Esto es como ciencia pura, ¿no? Pero mi meta es de 85. Aunque podría morirme hoy de 35, con mis 26 canas. Sí, las conté. Pero no por obsesiva, sino por... Está bien, por obsesiva. ¿En dónde vive la edad? Cuando le pido a mi señora que me explique qué rayos quiere decir feminismo, me siento como de 10. Pero cuando nos echamos árnica después de andar en bicicleta todo el día, tenemos 73. Cuando me subo al escenario, vuelvo a tener 7. Pero cuando comprendo que me podría morir en cualquier momento, me caen encima los 400 años que quisiera vivir enamorada. Entonces todos los anuncios de si usas este producto te verás más joven o te verás con 15 años menos, comienzan a tomar otro sentido. La verdad es que no podemos hacer nada, crecemos y descrecemos a la menor provocación. Lo que sí me queda claro es que con mi nuevo corte me veo mucho más lesbiana. Sí, amiga, siempre es posible verse más lesbiana. Lo que es una necesidad es ocultar. Una puede perder la concentración en lo que verdaderamente tiene que concentrarse. Mi amigo Horacio, del Uruguay, es profesor de secundaria y me cuenta que el primer día de clases les dice a sus alumnos: yo soy puto. Así se los aclaran el primer día y dejan el asunto de lado y se dedican a lo que se tienen que dedicar. Si estás concentrado en parecer machito, me decía, pues ¿qué clase vas a dar? Mejor de una vez se los digo y así ya puedo ser buen maestro. O como a mi amiga Rosita, del Paraguay, que a los 7 años le diagnosticaron rudeza de maduración impropia de su condición femenina. Todo porque a la chamaca le gustaba correr en vez de jugar a las muñecas. Que las mujeres corran solo es bien visto desde Ana Gabriela Guevara. Antes, no. Ana Gabriela Guevara, la corredora esta mexicana que ganó medallas. Reporte bicicletero. Es que el asunto es que yo uso bicicleta en Ciudad de México, lo cual es deporte de alto riesgo, y entonces cada quincena hago un pequeño reporte de cómo voy, sobre todo para anunciar que sigo viva, ¿no? Reporte bicicletero. Pues con la edad ya no es lo mismo, ¿no? Entonces es importante calentar un poco antes de treparse a la bicicleta y estirar bajándose si no quieren andar caminando como momia de Guanajuato después de un largo trayecto bicicletero. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo Sin Closet. Sabés que podés volver a escucharnos los martes a las 23 por la 103.7 o entrando a nuestra página www.larevuelta.com.ar.